Martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. En aquel tiempo, dejando la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: "Explícanos la parábola de la cizaña en el campo". Él les respondió: "El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. Y la cizaña, los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo. Y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga". Palabra del Señor. Jesús explica, por pedido de los apóstoles, la parábola del trigo y la cizaña. Dice Jesús que el trigo es la buena persona, el buen cristiano, aquel que hace fructificar la semilla, la buena semilla de la palabra de Dios en su vida. Y la cizaña, que es una planta, es una maleza dañina, pero que es muy, muy similar al trigo en el aspecto exterior. Son muy parecidas. Es interesante que Cristo elija la imagen de la cizaña como maleza muy parecida al trigo, quizás para enseñarnos Jesús que muchas veces el mal se camufla bajo apariencia de bien, que muchas veces no es tan fácil detectar la presencia del mal. El apóstol San Pablo dice que el demonio actúa como ángel de luz. Dirá San Ignacio de Loyola, bajo apariencia de bien muchas veces. Bueno, la cizaña es lo malo, ¿no? Es el pecado en nosotros, son las malas personas también. Todo aquello que es incompatible en nuestra vida y en la vida de los demás, incompatible con el reino de Cristo, con el Evangelio. Dice Jesús que en este mundo crecen juntos trigo y cizaña, y deben crecer juntos hasta que llegue el momento de la cosecha, es decir, el fin del mundo. Ahí, recién ahí, los cosechadores, que son los ángeles, harán la siega, separarán trigo y cizaña, separarán buenos de malos, separarán justos de injustos, separarán, como dice también el Evangelio en otro lugar, ovejas de cabritos. Ese juicio último y definitivo compete a Dios. Se lo dejamos a Dios. Y para los malos, aquellos que no se han arrepentido de su maldad, vendrá como consecuencia de esa actitud El infierno, dice hoy Jesús, las llamas, el horno ardiente, hoy Jesús habla de un horno ardiente y de un llanto, imagen del dolor, y rechinar de dientes, imagen del odio y imagen de la desesperación también. Bueno, todo eso habla del infierno. La falta de conversión, la falta de penitencia, la falta de arrepentimiento, la falta de Dios en este mundo tiene como consecuencia el infierno. Ahora, ese juicio se lo dejamos a Dios, compete a Dios sobre quién es el bueno, quién no lo es, quién se salva o quién se condena. Nosotros los hombres tenemos que ser muy, muy cautos con estos juicios, muy cuidadosos, porque a veces nos equivocamos, con mucha facilidad nos equivocamos. A veces pasa que canonizamos a una persona, o la alabamos, o decimos maravillas de esa persona, y después nos damos cuenta que esa persona no era lo que yo pensaba que era. Y al revés también. Personas que quizás hoy son cizaña, malas o enemigas de Cristo, enemigas de la Iglesia, pero mañana podrán transformarse en trigo. Por eso Jesús nos invita a tener paciencia frente al mal. Porque si bien hay que luchar contra el pecado siempre, al mismo tiempo hay que amar al pecador. Hay que luchar contra el pecado siempre, pero sin condenar al pecador, o sin despreciar al pecador. Porque ese pecador mañana puede transformarse en trigo de Cristo por la gracia de Dios. Dios tiene paciencia en este mundo frente al mal. Dios tolera el mal que hay también dentro de la Iglesia. Dios lo tolera porque Dios espera o apuesta a que muchos de quienes hoy son malas personas se transformen en buenas personas. Eso es posible con la gracia de Dios. La conversión es posible. Y hay muchos casos en la historia donde esto ha ocurrido. Dios además tolera el mal o tolera al malo porque en el plan de Dios, en la providencia de Dios, el malo ayuda al bueno a ser más bueno o a dar testimonio de su fe o a ejercer la caridad. El buen cristiano, cuando se encuentra con una cizaña, con una mala persona, ¿qué hace un buen cristiano? Empieza a ejercitar las virtudes, empieza a orar por esa persona, por la conversión de esa persona, empieza a ejercitar la caridad con esa persona. Los verdugos de aquellos que han matado a los mártires, fíjense, ¿no? Cómo estos verdugos, estos perseguidores de los cristianos, sin ellos proponérselo, fueron un instrumento para que los mártires dieran el supremo testimonio de la fe, el martirio. Sin ellos proponérselo, contribuyeron estos verdugos a que los mártires vayan al cielo, demuestren el amor a Cristo, dando la vida por Cristo. Dios usó, por decirlo así, el mal y a los malos para sacar un bien mayor. Ese bien mayor fueron los mártires y el testimonio que son los mártires para nosotros. Dios saca bien del mal. El hecho de que haya cizaña en el mundo, cizaña en la iglesia, cizaña también dentro de nosotros, porque a veces nosotros también obramos mal, tenemos nuestra cizaña. El hecho de que Dios permita la existencia de la cizaña es por algo, tiene un sentido. Y una de las razones es justamente esta. La cizaña ayuda, contribuye. Dios la usa para hacer crecer en santidad al trigo, hacer crecer en santidad a la buena semilla, al buen cristiano. Santa Teresita cuenta en su libro La historia de un alma, que es una autobiografía, ella cuenta en un momento que había una religiosa en el convento, ella no da el nombre, pero una religiosa, compañera en el convento, con la cual había una especial antipatía, recíproca antipatía. No se llevaban bien. No conectaban, diríamos hoy. Y cuenta ella que cada vez que la veía a esta religiosa, sentía cosas feas. Claro, cuando uno se encuentra con una persona que te cae mal, una persona antipática o una persona que te ha hecho algún daño, los sentimientos que florecen no son muy piadosos, que digamos, surgen cosas feas. Y no está mal, porque sentir cosas feas no es pecado. El pecado es hacer cosas malas o cosas feas. Dejarse llevar por ese impulso o por ese sentimiento. Pero el sentimiento como tal no es algo malo. Luego hay que ver qué hacemos con ese sentimiento, con eso que sentimos. Bien, ella sentía esto hacia la religiosa y era recíproco el tema. Pero ¿qué hacía Santa Teresita? Obraba en contra a su sentimiento. Sentía algo feo, algo desagradable hacia la religiosa, y ella decía, está mal esto, está mal que yo me deje guiar o arrastrar por mis humores o por mis sentimientos malos. Entonces, ¿qué hacía? Obraba en contra de lo que sentía. Y cuando la veía a esta religiosa, la trataba bien, era amable, le sonreía, algo que a Santa Teresita no le nacía. A ella le nacía otra cosa. Es como que se imponía esa conducta amable y esa sonrisa. ¿Ven cómo la cizaña, en este caso la cizaña para la santa era la otra religiosa, la cizaña te ayuda a ejercitar la virtud, a luchar contra tus sentimientos malos, a obrar en contra de tu desorden emocional? En el plan de Dios, la cizaña tiene un sentido. Cada cual deberá encontrarlo, como de hecho lo encontró Santa Teresita con esta religiosa. Entonces cuenta que un día la religiosa le preguntó: hermana, ¿por qué me sonríe cada vez que me ve? Y Santa Teresita le dijo, porque en usted veo a Jesús. Lo cual es cierto, Jesús está en el otro. No le estaba mintiendo, estaba diciendo una gran verdad de fe. Pero interiormente sentía otra cosa. Es decir, los santos se mueven por la fe, no por el sentimiento. Tenemos que movernos a partir de la fe. Y la fe nos dice, por ejemplo, que en la cizaña también está Dios. Con lo cual, luchar contra el pecado, sí, siempre hay que luchar contra el pecado. Pero al mismo tiempo, amar al pecador, orar por él, tratarlo con caridad, con firmeza también, sí, pero con caridad. Respetar su libertad, equivocada seguramente, pero si Dios respeta la libertad del malo, ¿por qué yo voy a intentar extirparlo de mi vida, si Dios no lo hace y Dios respeta su libertad? Bueno, que aprendamos como Santa Teresita a sacar bien del mal, saber que las cizañas de nuestra vida pueden transformarse en hermosas ocasiones para crecer en la caridad, crecer en la amabilidad, crecer en la oración. Que aprendamos con Santa Teresita que la cizaña, nos dice hoy el Evangelio, tiene un sentido en el plan providente de Dios. Y ese sentido es que Dios saca bien del mal, Dios escribe derecho en los renglones torcidos. Ese es el sentido. Además de que, como dijimos al principio, si Dios tolera la cizaña es porque muchas de las personas que hoy son cizaña, mañana, por la gracia de Dios, podrán transformarse en trigo, es decir, en buenos cristianos. Y para eso es fundamental nuestra oración. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.